Tenemos esta noche con nosotros al padre Federico Hayton, que es sacerdote argentino. ¿De qué lugar, padre? De Buenos Aires, de Santa María del Buen Aire y Puerto de la Santísima Trinidad. Lo digo porque, como también tenemos nuestros oyentes en Argentina, para que sepa dónde viene. Sí. Él es abogado, es doctorando en filosofía, escritor, bloguero, tiene un blog que yo he leído muchas veces, porque es apasionante. Soñó de pequeño, y de eso vamos a hablar, de aquel sueño de niño, cómo se ha convertido en una realidad. ¿Cómo ha llegado usted a la meseta tibetana? Bueno, yo tenía 9 años y me estaba preparando para recibir la primera comunión. Y cantamos un canto llamado Alma Misionera. Y el canto lo cantamos muchísimas veces, quizás 500 veces, muchísimas veces. Y nos preparamos para la primera comunión durante un año, teniendo ensayos litúrgicos en la capilla de la escuela. Y al cantar ese canto, me entraron unas ganas enormes de ser misionero. Y tan grande, tan intenso era ese deseo, y tan con natural, que yo creía que todos mis compañeros querían ser misioneros. Y me imaginaba, en mi alma de niño, misionando en un lugar muy lejano, donde nadie conocía a Jesús. La canción decía: Señor, yo tengo alma misionera, no importa lo que sea, tú llámame a servir, llévame donde los hombres necesiten tu palabra, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Y eso que yo cantaba con 9 años es lo que estoy viviendo ahora, con 37 años. Qué importante lo que se canta cuando se está preparando uno para la comunión. Y algo, algo importante fue que, no fue que de tanto cantar se me metió ese deseo, sino que fue el Espíritu Santo que se valió de ese canto, que se valió de esos ensayos litúrgicos, que se valió de la voz de esa catequista que ya falleció, para despertarme la vocación misionera. Esa semilla de la vocación misionera, pues prende una tierra, ¿no?, que ha estado preparada por una familia. ¿Cómo era su familia? ¿Cómo vivían la fe en aquel momento? Familia, por gracia de Dios, es catolicísima. Mi papá y mi mamá siempre fueron muy virtuosos. Papá ya se fue al cielo. Jamás mis padres faltaron a misa un domingo. Jamás mi padre dijo, jamás lo escuché a mi padre decir una mala palabra. Jamás lo escuché decir una mentira. Muchas veces pudimos haber entrado a ciertos lugares sin pagar, pero mi papá siempre buscaba dónde estaba el que vendía la entrada para pagar, sea el estacionamiento, sea lo que correspondía pagar. Fui criado en la observancia de los 10 mandamientos. Fui criado en el amor a la Santa Madre Iglesia. Mi papá, desde que yo soy un niño, siempre me enseñó que la única iglesia verdadera es la católica. Y eso se me grabó a fuego en el alma. Incluso en los momentos de mayor rebeldía de la adolescencia, que no faltaron, en esos momentos de prodigalidad del hijo, resonaba en mi alma la certeza absoluta de que la iglesia verdadera es la católica, de que la religión verdadera es la católica. Y jamás tuve la mínima duda de fe. Jamás tuve ni siquiera la más mínima duda de fe. ¿Y por qué? Por Dios, por la Virgen, pero también por mis padres, que me criaron en la divina revelación, el amor a Jesucristo, el amor a la iglesia. Y en esta adolescencia se va borrando el sueño misionero, aparece con más fuerza. Claro, bueno, hubo, por momentos me lo olvidaba. Iba también, por momentos volvía al deseo. Y recuerdo una vez, yo tenía 15 años, y un catequista dijo: para ser santo no hace falta irse a misionar al África. Lo cual es cierto. Pero cuando escuché eso, me enojé. Sentía como que me estaban. Y ese enojo, que fue irracional de mi parte, era porque sentía que Dios me estaba llamando a ir a misionar lejos. Yo tuve 4 novias también, pero cuando pensaba en casarme, me daba alegría especialmente cuando pensaba en tener muchos hijos. Quería tener 15 hijos. Y se lo había dicho a mi novia, y ella me ha dicho que sí. Que está muy bien. Pero cuando pensaba en ser misionero, el gozo era mucho mayor. El Espíritu Santo me llenaba de gozo. Y ese gozo que yo imaginaba antes de ser misionero, lo experimento ahora día a día. Puedo atestiguar que todos los días de mi vida soy inmensamente feliz en mi vocación misionera. ¿Y cómo surge esa llamada en la que ya lo deja todo? Y bueno, reconozco que fueron varios los momentos en los que decía que sí, después, bueno, me distraía, después volví a decir que sí, y creo que el momento más difícil fue la última novia, que era muy linda y muy buena. Pero al final me decidí completamente, porque fue un día, el momento decisivo fue haber ido a rezar en la Catedral de Buenos Aires, ante el Santísimo Sacramento, y haber recordado el principio fundamento de San Ignacio. El hombre vive para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Y todas las demás cosas que hay sobre el haz de la tierra son buenas tanto cuanto me ayuden a este fin, y deben ser rechazadas en tanto cuanto me alejen de este fin. Y cuando pensaba en el principio fundamento, que es el sentido de la vida, el hombre vive para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, cuando pensaba en eso, decía, bueno, entonces tengo que ser misionero. Cuando pensaba en el fin para el que fuimos creados, todas las demás cosas pasaban a un segundo plano. En el tiempo en que se está formando ya para ser sacerdote, que sigue creciendo ese deseo misionero. Sí, ciertamente. Llegué la primera semana, cuando era un postulante, llegué y le dije a los superiores, quiero ir a misionar al Tíbet o a la Meca. Y ese deseo, siempre, por gracia de Dios, se mantuvo en el alma. Y de hecho todos me conocían en la congregación porque quería ir al Tíbet. A mí, Padre Federico, me gustaría que compartieras con los oyentes cómo es tu relación con el Señor. Porque ahora que nos estás contando tu historia parece muy normal, pero no es normal que después de tener 4 novias, vivir una adolescencia en el mundo, ¿no? Sí. Con ese deseo misionero, ¿no? Pero en medio de, bueno, viviendo en una sociedad normal, con los deseos y sueños de cualquier adolescente, cualquier joven, sí. ¿Cómo es ese rostro que tú descubres para dejarlo todo, ¿no? Porque sí, el Señor, en este mes además que estamos celebrando el Sagrado Corazón, es un ser de carne y hueso, ¿no? Ciertamente. Es un Cristo vivo, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese proceso de enamoramiento, de conquista, de seducción? ¿Y cómo es ese rostro que tú vas descubriendo? Bien, yo creo que el Señor se revela a cada uno según es cada uno. Por ejemplo, a una mujer que está buscando el amor de su vida, quizás el Señor se le revela como su divino esposo, o como el gran amante. A un niño que está buscando ternura, se le revela como un padre tiernísimo. En mi caso, siempre tuve un gran amor a la aventura. Y siempre tuve un gran atractivo por los héroes. Y entonces Dios me mostró, Jesucristo me mostró ese aspecto suyo, de un modo particular. Se me presentó como el héroe de los héroes, como el máximo héroe, como el sumo capitán, como aquel que nos invitaba, que me invitaba a la máxima aventura, aquel que me invitaba a la máxima epopeya, aquel que me invitaba a dejarlo todo, a navegar mar adentro, a conquistar pueblos enteros para él, el sumo capitán de los buenos, que nos llama a librar batalla heroica contra el mal, para la salvación de todos, para la mayor gloria de Dios. Esa fue mi experiencia concreta de Cristo. Es verdad, Padre Federico, y ahora mismo, además en el cine, que hay tantas películas de superhéroes, estamos todo el día con películas de superhéroes, y es verdad, es que el Señor es un superhéroe, y Él te deslumbró. Ciertamente, y me deslumbró máximamente bajo ese aspecto. Héroe de héroes, muere por nuestra salvación, se hace hombre. Fulton Sheen dice, todos los hombres nacemos para vivir, Pero Jesucristo fue el único que nació para morir. Es el sumo heroísmo, es un heroísmo inconcebible. Y bueno, ¿y por qué el Tíbet? Y bueno, cuando primero Dios me puso ese deseo enorme de misión. Y cuando pensé, bueno, a ver, ¿a dónde voy a ir a misionar? Y pensé, bueno, donde manden los superiores. Bueno, pero esto ya después de hacer tu seminario. No, al revés. Ah, durante el seminario. No, al revés. Cuando era laico todavía, me decidí, bueno, voy a entrar al seminario. Primero me decidí a ser misionero. Después, para ser un mejor misionero, esto es para poder dar los sacramentos, dije, bueno, voy a ser un misionero sacerdote. Pero yo primero consideraba la posibilidad de ser misionero durante unos 10 años como laico y después casarme. Después discerní, bueno, no. Porque yo tenía mucho deseo de casarme y tener hijos. Pero después descubrí que Dios me llamaba a una entrega completa a la misión, para siempre. Y cuando dijo, bueno, voy a ser misionero, está decidido, voy a entrar al seminario. Y ahí dijo, bueno, pero ¿a dónde voy a ir a misionar? Y pensé, bueno, a donde me manden los superiores. Bueno, está bien. Pero sentí un impulso. Bueno, ¿pero a qué lugar me gustaría ir? Y bastó que piense 2 segundos, 2, 3 segundos. Y se me representó en mi alma. Se me representaron 3 lugares. El Tíbet, Bután y la Meca. Ahí vino el deseo. El Tíbet y Bután están al lado. Son prácticamente lo mismo. ¿Y cuál es el primer destino al que le envían? Porque no es el Tíbet, ¿no? No, primero me mandan... Bueno, estudio en Argentina. De ahí me mandan a Roma. Y en Roma me dicen, bueno, está muy bien que te hayas ofrecido a misionar a lugares lejanos, pero tú te tienes que dedicar a hacer el doctorado y a ser profesor y al apostolado intelectual. Y fue muy duro eso para mí, pero lo acepté como la voluntad de Dios. Me licencié en filosofía. Y hacían falta profesores, hacía falta un profesor en el seminario que la congregación tenía para chinos, y entonces me destinan al Extremo Oriente, a Taiwán, bueno, y después de ahí me voy al Himalaya. ¿Y cómo es llegar al Himalaya? ¿Qué se vive cuando uno llega? Bueno, algo que en cierto modo tantas veces había soñado. Sí. ¿Cómo es? Bueno, fue como de película, porque llegué allá y después de un largo periplo que pasaron cosas realmente inesperadas, llegó mi familia a Taiwán, de ahí, bueno, fuimos a Hong Kong, vino mi papá, vino mi mamá, vino mi hermana, vino mi hermano, vino mi cuñada, vinieron de vacaciones a visitarme, pero vinieron también a ayudarme, como familia misionera, a explorar conmigo el terreno. Como les decía, mi familia son muy, muy, muy, muy católicos, y teníamos la misa todos los días, y de pronto llegamos al Himalaya, con mi familia, y mi padre, que siempre fue una persona muy feliz, que todos los días de su vida era feliz, un día dijo en el Himalaya, qué feliz que estoy acá. Esto fue al tercer día. Y ese día celebré la misa, como todos los días, con mi familia. Y después de la misa, ese día sábado, después de haber comulgado, con el escapulario puesto, papá se fue al cielo. Mi padre murió en el Himalaya. Murió misionando, murió plantando la cruz. Y después de eso, al otro día fuimos a Calcuta, a la casa de los agonizantes. Y una monja, la Madre Teresa de Calcuta, me dijo, su padre fundó la misión en el Himalaya. Y yo me emocioné tanto, tanto, que la abracé a la hermana. Y hasta que una hermana me dice, padre, usted es un padre. Oh, sí. Bueno, por eso la misión empezó en la cruz. Ciertamente empezó con gran entusiasmo, pero pasó algo en el medio que no lo esperábamos, que no estaba en los planes de nadie. Y el día que papá falleció, antes de que papá fallezca,